Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hemos visto, ¿se recuerdan cuando le prediqué el primer sermón de esto? Que no se nos dice su niñez, su nacimiento, ni hay mucha historia de Elías. Así como salido de un cuento, de un libro, aparece de repente el profeta Elías. Él era Tishvita, y yo le dije que Tishvita es, o tiene que ver con Tishvé. Y Tishvé era una parte de desértica o desértica, cerca del Jordán, donde vivían grupos de gente nómadas, y de esa región es que sale nada menos que el profeta Elías para profetizar en contra de la terrible idolatría que había entrado el pueblo de Israel. Ahora bien, su historia es grande, remarcable. Nosotros vemos, por ejemplo, a Elías confrontando, ya lo miramos, confrontando al rey Acab. Vemos nosotros a Elías desafiando a Israel y al rey, proclamando sequía, la cual vino. Vemos a Elías retando a las fuerzas malignas representadas por Baal y Jezabel, la esposa de Acab. Vemos nosotros a Elías moviéndose desde Siria hasta el Monte Carmelo, desde el Jordán hasta el Sinaí. Toda esa parte, por años, vemos a este hombre caminando fielmente en victoria muchísimas veces, pero también ya lo miramos, lo vimos en su tiempo de depresión y tristeza. Ahora, se acerca o se está acercando el día, el tiempo, el momento en que Dios le dice, prepárate porque te viene a casa. Y es aquí donde nos encontramos al profeta Elías. Su carrera, su caminar está a punto de terminar. Se acaba ya los encuentros con Jezabel. No porque el mal haya terminado, sino porque la carrera de este hombre ha terminado. Vemos nosotros que no más Acab, no más Jezabel, no más Ocosía, que era el rey que vivía en ese entonces, no más. Dios le dice, prepárate porque ya esto se termina. ¿Sabía usted que se aproxima el tiempo? Y parece ser que, así como Elías, a esta iglesia, al creyente que me oye en este día, Dios le dice, prepárate porque el tiempo se termina. Se aproxima el día, la hora y el tiempo donde no habrá más tristeza, no habrá más lucha, no habrá más dolor. Y parece ser como si ya casi, todavía no, pero casi, estamos escuchando el sonido de la trompeta que levantará nuestros pies para volar al tercer cielo, como la palabra del Señor nos habla y nos dice, como si el Señor dijera a cada uno de nosotros, pronto se acaba la tristeza, pronto se acaba la enfermedad, pronto se termina el dolor, pronto se termina la miseria, pronto se acaba este sufrimiento, porque de que el Señor nos llamará a su reino. ¿Sabe usted que hay algo que va a ocurrir que se llama el arrebatamiento de la iglesia? Y lo que pasó a Elías, note dos personas en dos generaciones diferentes fueron arrebatados. Enoc fue el primero que Dios se lo llevó, lo arrebató. En la generación de Enoc, testificando Dios con ellos, hay arrebatamiento. Así como Enoc se fue, usted y yo un día de esto nos vamos. Y el segundo arrebatamiento fue el arrebatamiento de Elías. Y con ello Dios nos recuerda a nosotros. ¿Por qué no creer en un tercer arrebatamiento? Aquellos fueron por dos individuos solamente. Pero ahora, que fueron primicias de los arrebatamientos, pero ahora es por el pueblo del Señor que le espera. ¿Cuántos de ustedes esperan ese tiempo, ese momento? Ahora, no se me entusiasmen mucho porque tengo que predicarles. Gloria al nombre del Señor. Vemos a Elías que Dios le dice, ahorita leemos la Biblia, tranqui, take it easy, baby. Ahorita leemos. Bueno, déjeme decirle, introducir esto. Oiga esto, vimos nosotros a Elías que un día de primera, él era profeta, conocía la voz de Dios, oía la voz de Dios. Y Dios le dio entendimiento. ¿De qué manera le dijo? Yo no sé, la Biblia no dice. En voz audible, entendimiento espiritual, pero Dios habló con él y él sabía que su hora había llegado. Elías, prepárate porque te vienes conmigo. Se acabó esto, se acabó el problema. Hoy tú vienes conmigo. Elías ese día entonces decide hacer algunas cosas que a mí me llaman la atención. Él decide ir a visitar a algunos camaradas que él tenía. Bueno, si fuéramos nosotros así, medio chavista, habláramos de esa manera. Medio fidelista, habláramos de... Algunos compañeros, gente. Note usted que en nuestro diario caminar, nosotros nos encontramos muchísimas personas. ¿Ha visto usted gente que a veces decide como ir a visitar a gente que conoce? Y aunque usted no lo sepa muchas veces, o esa persona no lo sepa, muchas veces se está despidiendo. Como que siente un deseo en el corazón de ir a hacer un viaje largo. Y dice, yo quisiera regresar, aunque sea una vez, a mi tierra. Y van a su tierra y ese día visitan a todo el mundo, pero en el fondo de su corazón saben que nunca más volverán a pisar eso. Y nunca más volverán a ver a esas personas. ¿Se recuerdan Pablo cuando iba a ser prisionero, que pasó por los lugares donde él tenía que pasar, donde las iglesias donde iba fundado, y alguna de ellas le dijo, ustedes nunca mirarán de nuevo mi rostro? Sabía que era la última vez. Asimismo ocurría con el profeta Elías en este día. Salió a visitar, y es aquí donde comienza nuestra historia. En el versículo 1 de Primero de Reyes, capítulo 22, no se entretenga leyendo mucho, si tiene ojos para alcanzar la pantalla, lea. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Yo estaba mirando los puntos y los pueblos, pequeños poblados o región que Elías visitó ese día. Y si ustedes me permiten especular un poco, pudiéramos nosotros analizar esto conforme a nuestra propia vida cristiana. El suyo del galán de la novela. Pero en el Antiguo Testamento los nombres tenían significado. Y Dios, que sabe todas las cosas, en cada nombre de esto nos enseña algunas cosas. Yo quiero que usted note, el primer lugar que Elías visita es Gilgal, viene de Gilgal. Cuando nosotros analizamos en la lengua hebrea el significado de la palabra Gilgal, esta palabra significa rodar. Es el nombre que se le pone a las ruedas. Rodar es lo que esa palabra significa. También Gilgal se le da el nombre de círculo. Un círculo o una rueda. Y cuando nosotros miramos la significancia que ese lugar tiene y tuvo en la historia de Israel, es algo sorprendente. Note que Gilgal fue el primer lugar donde el pueblo de Israel llegó cuando cruzó el Jordán del desierto. Fue el primer lugar donde ellos acamparon. En otras palabras, cuando ellos dejaron el desierto para entrar a la tierra prometida, Gilgal fue el primer lugar donde ellos pusieron sus pies y acamparon. En ese lugar reposaron, en ese lugar recobraron sus fuerzas y en ese lugar se llenaron de esperanza. ¿Por qué es importante esto? Porque así mismo nosotros hemos recorrido tiempo. Yo no sé cuántos años, meses o tiempo tenga usted en el Evangelio. Pero le voy a decir que cada uno de nosotros tuvo su Gilgal. Tuvimos nuestro comienzo. Es el lugar donde nosotros, si se quiere Gilgal, si me permiten especular un poco, tiene que ver con nuestra conversión. Hubo un tiempo cuando nosotros salimos del desierto candente del pecado, del desierto candente de la confusión, y cruzamos a la promesa del Señor, la promesa de una nueva patria. Cruzamos el Jordán y llegamos a poner a andar la rueda, el círculo de nuestra vida cristiana. Y para mí, esto es extremadamente significativo. Este fue el primer lugar donde Elías estuvo. Yo quiero que usted note que con Elías venía nada menos que un personaje que va a ser muy importante en el desarrollo de estos sermones del Antiguo Testamento. Ya lo introdujimos hace unos años atrás. Para nosotros fueron semanas. Pero acuérdese que Eliseo ya tenía 10 años andando con Elías a esta altura. Y hacía 10 años atrás, Eliseo, Dios había mandado a Elías que lo eligiera. Este muchacho joven era, como dicen en México, uña y dedo, y a mí me gusta más uña y mugre. Estaba pegado realmente con Elías. Y no se le despegaba. La relación de estas dos personas era una relación de padre e hijo. Y nos llama la atención que junto con Elías viene nada menos que Eliseo. Por 10 años Eliseo había estado pegado con Elías, viendo cómo ministraba, viendo la manera como él se relacionaba con Dios, mirando cómo él obedecía a Dios, hablaba con Dios y estaba absorbiendo completamente del ministerio de Elías, porque un día a él le iba a tocar seguir los pasos de Elías. En el versículo 2, yo quiero que note, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Note, me llama la atención, el segundo lugar donde vienen ahora es a Betel. Gilgal es el comienzo. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron alguna vez? Usted tuvo su Gilgal, tuvo su comienzo. ¿Se recuerdan ustedes cuando usted se convirtió? Gilgal, lugar de reposo. Lugar donde descansamos del desierto. Lugar donde la opresión de Egipto quedó atrás. Lugar donde nosotros sabemos la esclavitud de Egipto no volverá a nosotros. Amén. Pero en la vida cristiana, usted no puede quedarse en Gilgal. Hay que avanzar. Y me llama la atención que el segundo lugar donde llega Elías es a Betel. Me llama la atención el nombre Betel. El nombre Betel, cuando lo traducimos del hebreo, es casa de Dios. Eso es lo que este nombre significa, la casa de Dios. Y hay un personaje que es famoso en Betel. Acuérdense que ese nombre a ese lugar se lo puso nada menos que Jacob. ¿Cuándo se lo puso? ¿Se recuerdan ustedes cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú? Que desolado, desorientado, deprimido y triste, sin saber lo que iba a pasar en su futuro, en la noche que iba huyendo, toma una piedra y la pone de cabecera, de almohada, y se acuesta. Y es allí donde Dios le da una gran revelación. Y la revelación es que en la punta de la piedra, él mira una escalera que se apoya nada menos que en su propia cabecera. Y la otra punta de la escalera termina en el cielo. Y en el cielo él mira la puerta del cielo abierta y a Jesucristo parado en la punta de la escalera y ángeles subiendo y ángeles bajando en una gran ministración. Y él dijo: ahora entiendo qué terrible este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ungió la piedra, hizo un altar, hizo pacto con Dios en ese lugar, diciendo: si al lugar donde me llevares, de nuevo me regresares, pasado el tiempo, yo te serviré. El diezmo de todo lo que me dieras te daré, y volveré a adorar en este lugar. Y ungió Jacob y puso por nombre a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Usted tuvo su Gilgal, pero usted no se quedó en la conversión. ¿Qué pasó con usted? Usted avanzó a la casa de Dios. Gloria al nombre del Señor. Usted está en la casa de Dios. Hay mucha gente que se convierte. Y le voy a decir a todo aquel que me oiga allá afuera: si usted tiene esta teoría, está equivocado, está mal, anda torcido, anda chueco. Hay gente que se conforman con Gilgal, pero no avanzan a Betel. Tiene que avanzar a la casa de Dios. Gloria al cielo. No deje de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es necesario la reunión y la comunión de los santos. Note Betel. Betel en ese momento tenía una historia negra. Y hermano, hay demasiado simbolismo en estas historias del Antiguo Testamento. Podíamos nosotros amanecernos aquí hablando de tipología y hablando de tipos y figuras que aparecen allí. Pero es tremendo. ¿Sabe usted lo que había pasado con Betel? La casa de Dios. El lugar que significa casa de Dios. Se había hecho guarida de demonios. ¿Se recuerdan ustedes que ya le he predicado de la historia de Jeroboam? ¿Qué hizo Jeroboam? En Betel puso un becerro de oro, ¿se recuerdan? Y otro en Dan, para que el pueblo de Israel no fuera a Jerusalén a adorar. Y habían contaminado aquel lugar. Asimismo, hay muchos Beteles en el día de hoy que están contaminados con la idolatría. Hay muchos lugares en el día de hoy que se llaman casa de Dios, que están contaminados con la idolatría. Donde no se predica más el evangelio, donde no se edifica más a la gente, donde Dios ya no habla. Y lo que hay es idolatría. Note usted que ese lugar, incluso el pueblo de Israel ya no le llamaban más Betel, sino Betavén. Betavén en hebreo, traducido al español, significa casa de los ídolos. de Betel se había convertido en Betavén, casa de los ídolos. Dejó de ser casa de Dios para convertirse en casa de ídolos. Pastor que me oye y que me escucha, no permita que tu Betel se convierta en Betavén. Y a todo el que me oye, si está en Betavén, tiene que ir a Betel. Sea bendito el nombre del Señor. Y usted que está aquí, no salga de Betel para irse a Betavén. Dígale que está a su lado, no me invite a Betavén porque estoy en Betel. No me invite a Betavén porque estoy en Betel. ¿Cuántos están en Betel? Salió de Gilgal, pero llegó a Betel. Seguimos en nuestra historia tipológica de la vida cristiana. Ahora, recuerde que el chicle venía con Elías. Ya a esta altura, ¿sabe usted cómo se llama el chicle? El chicle se llama Eliseo. Ese no le pierde ni pie ni pisada. Bendito el nombre de Dios. ¿Por qué llegan a Betel? Seguimos nuestra historia. En Betel había lo que se llamaba una escuela de profetas. Y de alguna manera, Elías tenía algún tipo de relación con aquellos profetas. Eran muchachos jóvenes. Hay algunas personas que me han llamado a mi programa de radio diciendo, hermano, hay escuela de profetas en el día de hoy. ¿Qué se enseñaba en aquella escuela de profetas? No era que allí se enseñaba a profetizar. Prácticamente, estas escuelas de profetas eran como los institutos bíblicos en el día de hoy. Eran como los seminarios teológicos en el día de hoy. Eran lugares donde gente que quería dedicarse al servicio a Dios iba a aprender. ¿Qué aprendían en ese lugar? No a canalizar el Espíritu Santo ni nada de eso, porque ni era algo medio místico. No, en ese lugar la gente se apartaba. En esos lugares la gente oraba, la gente servía a Dios, la gente ayunaba, la gente se ejercitaba espiritualmente. ¿De acuerdo? Para ejercer el ministerio profético y ser vasos que Dios pudiera usar. ¿Se entendió? Para que no crean que era... En el día de hoy hay algunos payasines que se han inventado escuelas de profetas también. ¿Se entendió? Pero cuidado con... De esto se trataba esto, sencillamente. Lugar donde gente que Dios había llamado se reunían, compartían experiencias en una forma sencilla, en una forma rudimentaria. Elías llega a este lugar. Ahora, Eliseo va con él. Yo quiero que usted note, no obstante, a mí me llama la atención. A esta altura, Elías sabía lo que le iba a pasar. Y yo no sé si a usted le toque el arrebatamiento o a usted se lo lleven antes. Cuando digo se lo lleven antes, no es que venga un torbellino y se lo lleve, sino que venga la pelona y se lo... Sí, porque va a decir, hermano, usted dijo que el carro de fuego iba a venir y gente de a caballo. Sea que Cristo venga o sea que yo vaya, tenemos que estar preparados. Me llama la atención cómo Elías estaba preparado. Y note, está dejando todo en orden. En los lugares, la Biblia no nos dice a qué fue a la escuela de los profetas. Me luce que quizás fue a arreglar algunas cosas que tenía pendiente. Es lo más probable. Ahora, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Y le voy a decir que el creyente no debe de tenerle miedo a la muerte. No le tengan miedo a la muerte. La palabra del Señor dice que la muerte es un enemigo vencido. Amén. La muerte es una etapa para nosotros pasar a la vida eterna. Y lo más probable es que la mayoría de ustedes no miren muerte, porque esta sopa se cocina rápido. Y a mí me luce que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene. Y nosotros desaparecemos de aquí. Amén. Y todo esto que hemos gastado aquí, quién sabe quién lo va a aprovechar. Ahora, mientras tanto, lo vamos a aprovechar nosotros para la gloria y la honra del Señor. Me dijo un hermano en estos días, miren, este lugar va a sentar más de 4.000 personas. La ciudad dijo que son 4.500 personas que va a sentar este lugar. Y me dijo alguien en estos días, digo, yo sé lo que está pasando, hermano. Dice, yo sé. Y yo, ¿qué pasó? Dice, no, cuando se arme la que se va a armar, todo el que se quiera salvar se va a venir para acá. Dice, por eso Dios está facilitando para que nosotros hagamos lo que hagamos. Bueno, entonces cuando se llene, que esté todo listo, que ya no quede punarme, entonces Cristo viene y nos lleva a todos. Algo va a pasar, pero que sea lo que Dios quiera. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora le voy a decir esto. Después que Cristo venga, ¿cuántos quieren que le regalemos esto? Yo se lo dejo. A ver, ¿cuántos de ustedes? ¿Habrá alguno de ustedes que quiere heredar este lugar? Levánteme la mano. No, que con el permiso de los hermanos le hacemos una escritura. Déjame ver de este lado. Yo creo que están muy espirituales de aquel lado. ¿Habrá alguien de este lado que quiera? ¿De este lado habrá alguien? Ustedes no quieren una millonada de dólares, hermano. Si hubiera alguien que se quiera quedar aquí de puertero del anticristo, le dejamos una... Oiga bien, no tenga usted miedo. Una de las cosas que el Señor quiere que usted conozca es que todo está en control en las manos del Señor. Ahora, no deje tampoco que el escuchar que Cristo venga lo paralice. Siga trabajando, siga preparándose. A un predicador en cierta ocasión le dijeron, hermano, si supiera que Cristo viene mañana, ¿qué haría usted hoy? Dijo, sembrar un árbol. ¿Qué quiso decir con eso? Que aunque sepa que Cristo viene mañana, seguiré haciendo para la gloria de su reino lo que tengo que hacer en el día de hoy, sin paralizarme. Una vez leí la historia de un predicador. Me conmovió mucho esta historia. Los predicadores de los años 1700 y 1800 andaban a caballo. Grandes millas. Si usted lee la historia del famoso fundador del movimiento metodista, John Wesley. John Wesley viajó en el lomo de un caballo 700.000 millas. Hermano, eso es... Un caballo de esto, imagínense, a caballo usted va a 10 millas por hora quizás. Si acaso, de pueblo en pueblo predicando. Viajó a caballo 700.000 millas. Estaba leyendo, me reía yo, que en el caballo, él dormía en el caballo. Y escribió un libro, se titula el libro, ¿Cómo cuidar tu caballo? John Wesley escribió este libro. Dando clue para aquello. Es como si yo de pastor le dijera a escribir un libro, ¿cómo cuidar tu carro en la obra misionera? O ¿cómo mantener tu avión en la obra misionera? Algo así. Pero es lo que tenía un caballo. En el libro él cuenta que él dormía. Y también escribía mientras viajaba en el caballo. Él escribía sus libros y sus sermones. ¿Cómo lo escribía? Él se quitaba los zapatos y con los dedos de los pies llevaba la rienda mientras él iba escribiendo. Ahora bien, cuenta la historia no de John Wesley, sino de este predicador. Este hombre estaba en sus 30 años de edad aproximadamente. había dado toda su energía, toda su vida para predicar el evangelio. Era jovencito, en sus 30 años, pero se había agotado, se había enfermado y estaba en cama de muerte. Todo el mundo sabía que no se iba a parar de ello. Alguien, un compañero al ministerio, fue a mirarlo. Y cuenta la historia que se miraba muy demacrado. Todo el mundo sabía que ese hombre no se paraba de ahí. Le dijo, ¿cómo está, hermano? Le dijo, yo estoy muy bien. Dijo, solamente tengo algunas pocas quejas. Dice, Dios me dio un mensaje que predicar y un caballo que montar. Dijo, lástima, he matado el caballo. Y ahora no tengo cómo ir a predicar el mensaje. Sabiendo que al otro día se iba a morir, y se murió el otro día. Este hombre, aún en los últimos días de su vida, no estaba pensando en sí mismo. Estaba pensando en el mensaje que tenía. Asimismo, hermanos míos, Dios quiere que nosotros tomemos la actitud de la vida. Olvídese del día de mañana, que el día de mañana pertenece al Señor. Viva para el Señor intensamente el día de hoy. El día de mañana, cada mañana trae su propio afán. Hermanos, no tengan miedo al futuro, porque en Jesucristo nuestro futuro está asegurado. Palabra del Señor hablando, Jesús dijo, no le tenga miedo a aquel que puede matar tu cuerpo. Tenle miedo a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Y no es el diablo que echa su alma en el infierno, es Jesucristo, el día de los días. Tenle miedo a ese. Vive en el temor de Dios. Sea bendito su nombre para siempre. Versículo 3. Seguimos mirando esto. Y saliendo a Eliseo, ya estamos en Betel, ¿verdad? Gilgal, lugar de comienzo, donde la rueda comienza a moverse. ¿Hacia dónde? Hacia la casa de Dios. Llegan a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, mire, para esta altura, ya los profetas que estaban allí sabían. Acuérdese que si usted tiene el Espíritu de Dios, si yo tengo el Espíritu de Dios, tenemos el mismo Espíritu. Y hay una comunicación espiritual. A esta altura, Raimundo y todo el mundo que tenía el Espíritu de Dios sabía lo que se estaba cocinando. Saliendo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron a Eliseo, ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Cállate. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. A esta altura a mí me llama, bueno, no me llama la atención, me hago una pregunta. Me pregunto yo, ¿cuál era el deseo que Elías? ¿Quieren que especule un ratito con usted? Dos segundos. ¿Me permiten dos centavitos de opinión? La Biblia no dice esto, pero es lo que yo creo. ¿Está bien con ustedes si le parece que es aceptable si me echo un voladito aquí? Ok, oiga esto. ¿Se ha preguntado usted qué onda es la que trae Elías que no quiere que Eliseo esté ahí? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho esa pregunta? Tres. ¿Y los demás? Pues si no se la ha hecho, ya se la está haciendo porque yo se lo dije. A mí me parece, y esto es puro opinión mía, a mí me parece que lo que pasa aquí con Elías, es que Elías le quiere evitar la tristeza a Eliseo de verlo morir. Yo no sé si Elías sabía cómo era que el Señor se lo iba a llevar, que tampoco sé. a mí me luce, y estas son mis ideas, aquí, hermano, esto no es doctrina, ¿se entendió? Esto no es doctrina, estos son ni dos centavos, ni a un centavo de opinión llega. Pero a mí me luce que a esta altura Elías no sabía, porque hay de cosas que Dios en detalle no da. Quizás, maybe, perhaps, a lo mejor, tal vez, Elías pensó que quizás se iba a morir. Y quizás dijo, oye, este muchacho como si fuera mi hijo. No quiero que me vea muriéndome o que me muera. Y quiero evitarle el dolor. Y quizás es mi idea. Por eso estaba, quédate, y quédate, y quédate, no venga. Pero aquel, mientras más le decía, quédate, más se le pegaba. Hasta que Elías no pudo hacer más nada. Ahora llegamos a la tercera parada. La tercera parada es nada menos que Jericó. Note que ya usted comenzó la conversión. ¿Se recuerda? Gilgal es su conversión. Es la rueda donde comienza a rodar. Pasa, ¿por dónde? Por la casa de Dios, Betel. Y ahí usted se parquea, se estaciona 20 años. Se estaciona 30 años. Se estaciona 50 años. Yo estaba en una reunión en estos días y presentaron un pastor que tenía 54 años predicando. Y yo dije, a la torre. Mire que yo tengo una millita allá, yo tengo 25 años predicando. ¡Wow! No lo parezco, pero sí. Pues, aquel tenía 50 y qué sé yo cuántos años predicando. Yo dije, a la torre. Si tiene millas corridas. Ahora bien, en este estatus de la casa de Dios, obviamente, en esta tipología, Elías deja Betel y se va a Jericó. Llega a Jericó. Es sorprendente lo que el nombre Jericó significa. El nombre Jericó tiene tres significaciones en el idioma hebreo. Uno es su dulce aroma. Es lo que Jericó significa. La otra expresión es el mes. El mes. Y también la luna. Parece ser que de alguna manera todo esto está relacionado a la relación que tiene que ver de alguien con el sexo femenino. Una relación que es agradable, una relación que es adecuada. Me luce que por ahí van estas interpretaciones. Ahora, nosotros sabemos que con respecto al pueblo de Israel, Jericó no es nada agradable. No es un aroma dulce, sino que para Jericó fue lugar de lucha para el pueblo de Israel. En su vida cristiana, cuando usted llega de Gilgal, se convierte. Usted reposa, hace promesa, Dios le promete cosas grandes y maravillosas, y usted comienza a disfrutar la vida cristiana. Se le va el peso, está en paz, llega a la casa de Dios, el lugar de altar, Betel, de adoración, pero también llega a Jericó. Jericó es donde usted comienza a tener sus primeras luchas. Sus primeras luchas, sus primeros desafueros, pero también es el lugar donde Dios a Israel le dio sus primeras victorias. Y le dio la victoria sorprendente. Para Elías, Elías tuvo en su vida grandes victorias. ¿Se recuerda usted cuando en medio de la sequía, en el arroyo de Querit, cuervos le traían carroña? Y comía carne, que quién sabe de dónde la traían. que no era hermana de Burger King ni de McDonald's, porque los cuervos no van a comprar ahí. Pero Dios le protegió. ¿Se recuerda usted que en el andar de su vida, Jericó significa nuestro andar cotidiano en nuestra vida cristiana? Luchas, pero también victorias. Guerras, pleitos, pero victorias de parte del Señor. En su Jericó de Elías, en su vida, Dios también lo llevó a Sarepta de Sidón, donde una viuda, por multiplicación de la harina y del aceite, le sostuvo por 3 años de sequía. Tuvo también su victoria en el Monte Carmelo. Tuvo su victoria. Asimismo, Dios a nosotros nos ha prometido su victoria. Ahora, seguimos nosotros adelante. Yo quiero que note ahora, en el versículo 5, dice: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. En otra palabra, parece ser que Radio Chisme en todo el país, everybody was broadcasting lo que a Elías, en una forma íntima, el Espíritu Santo le dijo. El Espíritu Santo a todo el que tenía la misma corriente espiritual de la presencia del Señor, sabía. Y cuando llegan a Jericó, le reciben con la noticia de que Elías se iba ese día. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, cállate. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos al Jordán. Llegaron al Jordán. Esta es la cuarta etapa de nuestra vida cristiana. Y hermano, bendito el nombre del Señor, ya casi me estoy mojando las patas. Porque el Jordán estamos a punto de cruzarlo. Gloria a Dios. Pasamos por Gilgal hace tiempo. Hace 30 años yo llegué a Gilgal. Gloria al nombre del Señor. Dije gloria a Dios. Comencé a rodar. ¿Y usted qué tiempo hace que llegó? No importa cuándo haya llegado, pero llegó. Y la rueda del Evangelio comenzó a rodar. De Gilgal corriendo llegó a Betel. Ha tenido años, años, jericoteando, luchando. Y como que lo vencen, y cuando casi está cayendo, ¡pum!, se levanta. Y Dios le da la victoria y vence. Y dice: vencí esta vez. Teniendo dudas si mañana vencerá. Pero el mismo que le dio la victoria ayer es el mismo que le dará la victoria mañana. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y lucha y vence. Y lucha y vence. De gloria. Y el matrimonio se le desprendía, se rompía, pero el diablo no lo pudo romper. Y todavía está cantando victoria, caminando como Juancito el Caminador. Y el diablo le quiere llevar a los hijos. Y ya se llevaba uno. Y oró, y al final de cuentas nunca se lo pudo llevar. Y Dios le dio la victoria. Y guerra, y lucha, y victoria. Y ahora Dios dice: levántate. Y yo siento y escucho casi la voz de Dios diciendo: levántate y camina hacia el Jordán. Y esta iglesia está en pie, caminando hacia el Jordán. Gloria a Dios, estamos en pie. Como que no la íbamos a hacer, como que cuántas veces usted pensó que no la iba a hacer, que en Jericó iba a morir, que los muros de Jericó iban a caer sobre usted. Y Dios le dio la victoria. Y tiene la victoria y ha conquistado. Y ha conquistado. Y como que casi lo vencían, pero ha conquistado. Y ahora se está levantando rumbo al Jordán. Y ya estamos parados de este lado del Jordán. El río está grande. Se mira caudaloso. Del otro lado está la victoria. Dile al vecino, no te quedes de este lado, hay que cruzar el Jordán. Ya le dijo. A ver, dígale una palabra de la mía, no sea payaso. Y mire que payaso es más bonito que burro. Dile, hay que cruzar el Jordán. Otra vez, hay que cruzar el Jordán. No les oigo. Hay que cruzar el Jordán. Con toda la que usted ha pasado, no es para que... Dios no me trajo aquí para que me quede tronado. Gloria, bendito Dios. Hay que cruzar el Jordán. ¿Cuántos van a cruzar el Jordán? La palabra Jordán, traducido del hebreo, significa corrientes que bajan. Es lo que ese nombre significa. O, en otra manera, puede ser corrientes de agua. En otra palabra es, Jordán significa, se está hablando de río, pero el nombre significa corrientes que descienden. Eso es Jordán. Y ya llegamos al Jordán. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué significa el Jordán? Para el pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros? No, usted, tápense los oídos, porque voy a echarme un gloria a Dios. ¡Aleluya! Con permiso de la compañía. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el que vive por los siglos de los siglos! ¡Ya estamos cerca de las aguas! ¡Estamos llegando al último tiempo! El Jordán tiene mucha significación para los hijos de Israel. Acuérdense cuando ellos llegaron del desierto. Ellos venían peregrinando. Duraron 40 años, hermanos, en la candente arena. Cruzar el Jordán era llegar a casa. Cruzar el Jordán era dejar de ser extranjero. Cruzar el Jordán era dejar de ser un beduino, un nómada. Nosotros en esta tierra, yo le voy a decir, yo no me siento ubicado en ninguna parte. Yo no, para mí, como dice la canción que ustedes cantaban antes, yo no soy ni de aquí ni soy de allá. ¿Eh? Ni aquí ni allá, yo soy de más para allá. Gloria a Dios. Amén. Usted mira las cosas que da este mundo. No satisfacen, hermano. Ay, si tuviera una casita, tiene la casa, no sirve. El Señor suyo quiere una más grande, ¿para qué? Ni ayuda. Tira más reguero. Trabajo. Ok, trabaja. Tiene más dinero, quizás vive más desahogado. Pero no satisface el vacío. El mundo no satisface. ¿Sabe cuándo estaremos satisfechos? Cuando lleguemos a casa. Cuando lleguemos a casa. cuando reposemos en casa. Por años hemos sido peregrinos y extranjeros en esta tierra. Desde el día que pisamos Gilgal, desde ese día comenzamos a peregrinar. Anduvimos peregrinando y nuestra vida no estará en reposo hasta que lleguemos a nuestro lugar permanente. Gloria sea el nombre de Dios. El libro de Hebreos nos habla de Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron como peregrinos y extranjeros en la tierra prometida, plantando sus carpas, sus tiendas de campaña de un lugar a otro. Porque aunque tenían la promesa, esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y con ello, dice el libro de Hebreos, testifican que esperan un lugar permanente. Gloria a Dios, teniendo un lugar permanente no se vive en carpa. Usted no va a Academy y compra una carpa para ponerla en el patio de su casa, a menos que su mujer la bote como un perro para afuera. Usted no pone una carpa en el patio de su casa para vivir teniendo una cama en una habitación. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque usted tiene un lugar permanente. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Cuando usted compre una carpa, cuando usted se va a la orilla de un río con sus hijos de camping, usted de camping tiene una carpa. Pero cuando llega a su casa, dobla la carpa y ¿sabes qué? Está en un lugar permanente. Este mundo es una carpa. Y estamos viviendo en carpa, porque todavía no nos llega el lugar permanente. Pero cruzando el Jordán, gloria a Dios, cruzando el Jordán, llegamos a nuestro lugar permanente. Quiero saber cuántos de los que están aquí esperan cruzar el Jordán. No, pero yo tengo que terminar este asunto. ¿Quieren que le termine el chisme? Digo el mensaje. Versículo 7. Están en la orilla del Jordán. Y dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a los lejos. Y ellos dos se pararon juntos. Siguieron 50 profetas y lo fueron siguiendo. Dijeron, vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos dos. Y ya ellos estaban allá, se avanzaron y a lo lejos se miraban los dos monitos, Elías y Eliseo, a la orilla del Jordán. Y de este lado, retirado, 50 profetas. Oiga bien, versículo 8. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. ¡Pash! ¡Pash! Golpea las aguas. Gloria al nombre del Señor. Y cruza. Golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro lado y ambos pasaron por lo seco. El bárbaro dividió el río. Cruzaron por el gran Jordán en seco. Ahora yo quiero que note. Y Eliseo, el chicle no se le despega. Ahora note versículo 9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo. Bueno, no se lo dijo en mala manera. Porque a esta altura un hombre que va para la tierra prometida, hermano, pasó. El hombre está contento, el hombre está graduado. El hombre está como Pablo, que dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona. El hombre está. Pero a esta altura, ya están del otro lado del Jordán. Elías se para y le mira la cara a Eliseo. Y dice, ¿y qué es lo que tú quieres? Si fuera tipo mi tierra, dice, oye, pero mira muchacho. Pero mira muchacho, ¿qué es lo que tú andas buscando? Así hablamos nosotros. Pero no seas loco viejo. Así hablamos nosotros. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Dice, oye, por fin, ¿qué es lo que quiere? El viejo estaba contento de que Eliseo estuviera al lado, porque era el momento más decisivo de su vida. Y cuando nosotros estamos pasando momentos tan decisivos, es siempre bueno que gente de confianza esté con nosotros. No crea que él lo estaba reprendiendo. Era su hijo. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.